La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Bueno, creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes de 3 a 4 de la tarde, en donde vamos tratando distintos temas cada semana y tratamos de ponerle pasión, ponerle energía a esto de hacer radio. Hoy, lamentablemente, estamos tristes porque se nos fue un grande de la radio, Juan Alberto Badía, un ejemplo en hacer radio con pasión, con alegría, con compromiso, y lo lamentamos y por eso estamos recordándolo en este día tan triste, ¿no? Para lo que es el mundo de la radio y un ejemplo para los que hacemos radio y lo queremos hacer con pasión. Pero acá seguimos haciendo radio justamente y haciendo El Puente desde la Facultad de Ciencias Sociales, que hoy arranca de esta manera. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír, y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo tuyo es pa' dar. Estamos escuchando a La Vela Puerca con el tema Mi Semilla. Hoy vamos a estar hablando de la despenalización del consumo de drogas. ¿Se viene una nueva ley de drogas? ¿Qué debate hay en relación a este tema en este momento? ¿Hay que despenalizar el consumo? ¿Qué beneficios va a traer esto? Para eso ya estamos en compañía de nuestros invitados del día de hoy. Estamos con la profesora Araceli Galante. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y también con Alejandro Córdoba. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien, gracias. Ambos son integrantes de la Asociación Civil Intercambios para el Estudio y Atención de Problemas Relacionados con las Drogas. Araceli Galante es trabajadora social, es docente de la carrera de Trabajo Social y también está haciendo el doctorado en Ciencias Sociales. Y Alejandro Corda es abogado, es docente, también investigador de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar acá, por venir a compartir su experiencia desde la Asociación Civil Intercambios, que ya desde el año 1995 están trabajando en temas relacionados a las drogas, ¿no? Sí, la Asociación Civil Intercambios empezó trabajando en temas de investigación, sobre todo sobre las prácticas de uso de drogas, y después desarrollamos un programa de reducción de daños en Avellaneda, que, bueno, este programa actualmente no está funcionando, pero nos dio la posibilidad de capacitar a organizaciones comunitarias, programas estatales en reducción de daños. Esto es el fuerte de la asociación en este momento en el área de intervención. El año pasado estuvo en el puente Graciela Tousé, también referente de la asociación civil, y estuvimos hablando justamente de las adicciones y el programa de reducción de daños. Les propongo escuchar un audio que preparamos donde hay distintas voces en relación al debate de la despenalización. Proponemos la despenalización de la tenencia cuando por su escasa cantidad fuera para consumo personal y no ponga en peligro la salud de terceros. en lo que a nosotros interesa nacionalmente, es dejar de hacer cosas que nos hagan perder tiempo, perder esfuerzos policiales, judiciales, etcétera, y concentremos el aspecto represivo en el narcotráfico y en cuanto al consumo, en los casos que sea necesario, lo concentremos como problema de salud. A partir del 88, gracias a Lestelle, gracias a Lorenzo Cortese del radicalismo, a Duhalde, se crea la ley 23.737 que despenaliza al consumidor. Lo que la ley impuso es que aquellas personas que tenían drogas y era para consumo, si era un usuario, se le aplicaba una pena educativa a cargo del Ministerio de Educación, y si era un adicto, a un centro de rehabilitación. Si yo mantengo la prohibición, levanto el precio, si levanto el precio hago negocios. Y con eso se fomenta la corrupción. De lo que se trata es de modificar un artículo del Código Penal, que es el que plantea la tenencia para uso personal. Creo que la información es la base para que en un sistema democrático podamos discutir de forma clara y honesta hacia dónde ir. Me allanaron mi departamento, yo cultivo para mi consumo. La causa que me cayó de entrada, como a todos, es de tráfico. Después de casi un año me bajaron la causa a cultivo para consumo, que eso me permite estar acá afuera porque es excarcelable, pero sigo procesado. Creemos que la droga objetivamente es un mal y al mal no se le hacen concesiones. La droga en nuestros barrios, de hecho, ya está despenalizada. Y creemos que este flagelo, si encima pierde el control de parte del Estado, que en los hechos ya no se da, la cosa se tornaría mucho más terrible. Es una vergüenza que esta ley siga vigente, que yo esté procesado. Estoy convencido que se van a respetar mis garantías constitucionales, pero estoy procesado, esto me preocupa, es injusto. Hoy duermo sabiendo que mi nombre lo va a estudiar un juez y que va a decidir sobre mi libertad y sobre mi culpabilidad o sobre mi inocencia. Bueno, ahí escuchábamos varias voces, la de Aníbal Fernández al principio, Zaffaroni, a Sebastián Basalo de la revista THC, el padre Pepe dando su opinión también, Axel Freire. Bueno, hay varias opiniones diferentes, tal vez, en relación a este tema. Queremos recordar que hay, en relación a las drogas, está la ley de estupefacientes, de tenencia y tráfico de estupefacientes, la 23.737 del año 89, que también se hacía referencia en el audio, que tiene determinadas características y se ataca y se persigue con determinadas penas. ¿Podemos explicar claramente, si querés, Alejandro, qué es lo que ahora está en vigencia? ¿Qué es lo que se condena? ¿Qué acción? ¿El consumo, la tenencia, el cultivo? ¿Y con qué penas y de qué tipos de drogas estamos hablando? A ver, en principio la ley no es una ley penal, pero la mayoría de los artículos hablan de delitos y de cuestiones penales. Esta no es una ley, digamos, esta es una ley del 89, pero la legislación sobre drogas en Argentina data de la década del 20, ¿no? En principio, la Argentina desde esa época, si bien el Código Penal, que es del año 22, en su versión original no tenía nada con relación a drogas, a los pocos años empezó a tenerlo, y desde ahí, prácticamente sin interrupciones, salvo un lustro por ahí a fines de los 60 y principios de los 70, siempre estas conductas estuvieron alcanzadas por la ley penal. Esta ley penal, con el transcurso del siglo XX, se fue agravando. Y la situación actual que tenemos es que la 23.737 sanciona desde la tenencia para consumo personal, algunas conductas que se pueden considerar tanto más cerca de los consumidores como cercanas al tráfico, como por ejemplo la figura de tenencia simple, que es una figura que a veces se utiliza para criminalizar consumidores, a veces se utiliza para criminalizar situaciones de tráfico que no se pueden probar como tales, y después otras penas más graves, que son distintos verbos que de alguna forma alcanzan situaciones de tráfico de estupefacientes. Entonces uno podría distinguir como tres situaciones, ¿no? Conductas vinculadas a los consumidores, que en general hubo una reforma en el 95, donde dentro de este grupo se incluyó al cultivo para consumo personal, que el tratamiento que tiene una pena de un mes a dos años de prisión, y esta posibilidad que por ahí en uno de los audios se mencionaba de desviar la causa penal hacia lo que son las medidas de seguridad. En caso de que la persona sea dependiente, la ley indica que debería ser un tratamiento de rehabilitación, y en caso de que sea un principiante o experimentador, debería ser como algo así como un curso educativo o algo así. Esta es la propuesta, por lo menos, de la ley. Ahora, si querés, avanzamos un poco sobre lo que son las prácticas, que no siempre se condicen exactamente con la letra de la ley. Y por otro lado están lo que son los delitos de tráfico, que prácticamente están todos en el artículo 5, donde se sanciona las distintas conductas vinculadas al tráfico de estupefacientes con una pena de 4 a 15 años de prisión. ¿Bien? Y en el medio hay una tenencia simple, que es esta figura intermedia de la que hablaba en un principio, que tiene una pena de 1 año a 6 de prisión, y que es una figura intermedia y que trae muchas controversias. De hecho, uno de los proyectos, el de Donda, proponía directamente sacar esta figura. La discusión es mucho más larga y compleja. Lo que sí me parece que es interesante mencionar es qué ha pasado con la aplicación de esta ley. Claro, en manos de quién está la interpretación y la aplicación, justamente. La policía es la que interpreta cuándo es para consumo, cuándo es tenencia menor, ¿no? Sí, la policía tiene un rol bastante activo en la definición de estos delitos. ¿Por qué? Porque la mayoría de causas que se inician son precisamente por propia iniciativa de las policías, sobre todo en espacios públicos donde transitan en general personas más bien jóvenes, que transitan por espacios públicos de forma no problemática, quizás tal vez en los últimos tiempos con algún grado de problematicidad. Y bueno, las investigaciones que hay, que no son muchas, indican que la aplicación de esta ley ha recaído principalmente sobre los consumidores, ¿no? Que la mayoría de las causas que tenemos, o la mayoría de las causas que se han iniciado por esta ley, han sido contra consumidores. Sí, las cifras dicen más del 80%, ¿puede ser? La única investigación que se ha hecho bien respecto a este tema ha sido una que hizo la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de mediados de los 90, en la ciudad de Buenos Aires, que históricamente, o por lo menos hasta el 2005, ha sido el principal distrito donde se aplicó esta ley, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires la información indicaba que alrededor del 70%, a mediados de los 90 estoy hablando, ¿no? Alrededor del 70% de las causas que se iniciaban eran por tenencia para consumo personal. Y el perfil de persona eran precisamente jóvenes que transitaban por espacios públicos de manera no conflictiva, que no tenían antecedentes y que era su primer contacto con el sistema penal, ¿no? También hay que decir que en la ciudad de Buenos Aires la jurisprudencia a veces avaló estas prácticas de la policía y en años más cercanos adoptó criterios desincriminantes, ¿no? De hecho, el fallo Arriola del 2009 de alguna forma confirma esa tendencia, pero aún después del fallo Arriola todavía estas prácticas existen. Yo trabajo en un juzgado y la policía sigue deteniendo a este tipo de personas en estas situaciones, y después, dependiendo del juzgado, la causa se cierra o no. Recordemos lo que pasó en el fallo Arriola, en donde a jóvenes rosarinos, la justicia falló a favor de que era para consumo, entonces no debería criminalizarse. Sí. Pero esto marcó un precedente para que después se tome el mismo camino, ¿o no? Sí, de hecho yo hice un trabajo un año después del fallo Arriola y lo que encontré fue que muchos juzgados, sobre todo en el interior del país, la Cámara de Casación Penal, que tenían un criterio contrario, que es el fallo anterior de la Corte Montalvo de los 90, que era opuesto a este Arriola, muchos cambiaron el criterio, pero quienes no cambiaron mucho las prácticas fueron las agencias policiales. Ajá. Entonces, la policía seguía desarrollando las mismas prácticas, claro, y algunos jueces en algunos lados sí cambiaban el criterio y después cerraban las causas. Pero el contacto con el sistema penal, el recorrido por el sistema penal, el antecedente que a veces queda por el haber tenido una causa abierta, a veces implica o trae consecuencias que quedan más allá del cierre de la causa. Y este es un aspecto que a veces no siempre se tiene en cuenta a la hora de pensar en leyes penales y en textos, etcétera. Y quedó pendiente preguntar de qué drogas estamos hablando. ¿Cuáles son las drogas ilegales que la justicia persigue y penaliza? marihuana, la ley, la ley define las drogas alcanzadas por la ley penal como estupefacientes. Y lo define remitiéndose a un decreto que se actualizó a principios del 2010, yo ahora el número no lo recuerdo, pero que se actualizó a principios del 2010, donde básicamente hay una enormidad de sustancias, aunque las prácticas siempre se concentran en las drogas más consumidas, que son cocaína y lo que podrían ser sus derivados, ¿no? Pasta base, etcétera, marihuana, y bueno, en los últimos años por ahí la aparición de drogas de diseño o este tipo de cosas. Pero el listado es enorme y, por ejemplo, hay algunas sustancias, por ejemplo, pensemos en benzodiazepinas, ¿no? Las que generalmente se utilizan bastante en la clase media, ¿no? Hablemos de, no quiero clonazepam para no hablar de marcas, etcétera, sí, etcétera, que no están alcanzadas por la ley penal, pero que, digamos, administrativamente o desde las convenciones que un poco rigen esta materia a nivel internacional, deberían estar alcanzadas, no sé si con la ley penal, pero con algún tipo de control. De hecho, administrativamente tienen grados de control similares a los que pueden tener las sustancias alcanzadas por la ley penal. De hecho, en la última reforma se incorporó el flunitrazepam, el conocido vulgarmente como Rohypnol, y bueno, fue una incorporación que, bueno, entiendo que puede ser polémica, puede traer algo de cola. Estamos conversando con Alejandro Corda y con Araceli Galante de la Asociación Civil Intercambios, un poco tratando de desmenuzar este tema de la despenalización del consumo de drogas. Hablamos recién de cuáles son las penas, qué es lo que se castiga, qué es lo que se persigue, de qué tipo de drogas hablamos. Y quizás recién salió este tema que queríamos preguntarles, ¿qué pasa diferenciando la clase social a la que pertenece cada consumidor? Hablamos que generalmente se persigue a jóvenes que están en la vía pública, ¿sí? Pero ¿qué pasa en relación a cómo actúa la policía en este caso, que es quien tiene en sus manos la aplicación de la ley en última instancia, a jóvenes de distintas clases sociales? ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento? Yo creo que un poco depende de la visibilidad de los consumos. Nosotros en el intercambios en el 2005 hicimos una de las primeras investigaciones sobre pasta base de cocaína que se hicieron, y un poco veíamos que los consumos en determinados sectores sociales, puntualmente la gente que vive en las villas, pareciera tener, o en barrios pobres, tenían como una mayor visibilidad. Quizás los consumos en clase media sean más puertas hacia adentro. Privado. Claro, eso genera distintos riesgos a la hora de ser alcanzado por la policía. Entonces, me parece que se trata de eso. Habría que hacer una investigación más profunda como para efectivamente hacer esta afirmación, pero un poco del recorrido que nosotros habíamos hecho nos daba esta impresión, ¿no? Que, digamos, los pobres quizás tienen que consumir en la calle y la gente que por ahí, clase media o adinerada, puede realizar esos consumos en privado y de forma, claro, menos problemática. Totalmente. Estamos ya en tiempo de hacer una pausa, de escuchar las noticias y después seguimos conversando con los integrantes de la Asociación Civil Intercambios. El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. Para vos que no querés sentirte parte de la masa. Para vos que querés sentirte distinto. Hay canciones que son para compartir entre unos pocos, para que vivas la sensación de ser del palo. Son canciones con metáforas acerca de la marihuana. Esta vez, con un bonus track especial. Son aquellas pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. El Faso, la Tuchetti. Sí, una canción de Serrat que habla por lo menos tres veces de la marihuana. En un rincón, en un papel o en un cajón. Ya no sabe si la guardó en un rincón, en un papel o en un cajón, el Faso. ¿Quién iba a decir que esta canción era para que la entiendan unos pocos? Como un ladrón. Te acechan detrás de la puerta. ¡Claro, la paranoia! ¡Claro, el Faso! ¡Le pegó para la UPA! ¡Me están siguiendo todo! ¡El Faso! Claro, porque Serrat es re fumón y re del palo. Acordate, canciones con metáforas acerca de la marihuana, con el bonus track de un tema de Serrat lleno de alusiones a la marihuana. Cómpralo y sentite parte de los 19 millones de personas que entienden el código. El Puente, es hora de encontrarnos. Saca un patrillo, me depara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya sea china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya sea china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Seguimos en El Puente. Estamos escuchando de fondo el tema Legalización de la banda Escape. Y antes escuchábamos el fragmentito de Peter Capusotto haciendo alusión a las drogas y las canciones que hablan de las drogas, en este caso la de Serrat. Estamos conversando con integrantes de la Asociación Civil Intercambios, con Araceli Galante y con Alejandro Corda, de este tema de la despenalización. ¿Qué es lo que trae en relación? Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, puede sumarse a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, como los dejaron sus pulgares arriba, a Jime Pautazo, a Sandra Morgenstein, a Mavi Charles, Gustavo Kuhn, Juana Asensio, Andrés Poleri. Les mandamos un beso a todos los que nos dejan ahí sus pulgares arriba en el Facebook. Y bueno, estábamos conversando antes el accionar de la policía en relación a las diferentes clases sociales, y quizás preguntarles por ahí el tema de diferencia entre ser consumidor, ser adicto, ser tratar a la persona como enfermo, ¿no? Para que haya un programa sanitario para la atención de la persona. ¿Cómo se o delincuente, cómo se lo considera al consumidor de drogas y qué acciones hay al respecto o debería haber? Sí. Bueno, el tema es que la ley en sí ya trata al usuario de drogas como delincuente. O sea, a cualquier consumidor ya es un delincuente. No penaliza el consumo, sino la tenencia, pero hay una representación social sobre los usuarios de drogas que ya los juzga como delincuentes. Entonces, cuando hay un grupo de chicos fumando en una esquina, ya hay una idea de que esas personas son potencialmente peligrosas. Algo estarán haciendo, ya vemos que si eso continúa, quizás los lleve la policía a presos. Y uno no sabe bien por qué están. Se asocia en el imaginario social al consumo con la delincuencia. Y eso tiene efectos muy complicados, sobre todo a la hora de entrar en los servicios asistenciales, ¿no? Con un caso bien paradigmático es el tema del VIH. O sea, lo que hemos tardado en desarrollar políticas preventivas hacia los usuarios de drogas, que podían adquirir distintas prácticas en la forma en que consumían las drogas para no adquirir la enfermedad. Y esto me parece que tiene que ver con la representación de los usuarios de drogas como criminales, como personas que no cuidan de la salud, y aparte con una idea de que un muy bajo porcentaje de las personas que consumen drogas son las que llegan a desarrollar un consumo problemático de drogas. Estamos tratando a todos los usuarios como si fueran dependientes. Claro. Entonces, bueno, también que no esté la cuestión penal nos permitiría desde el campo de la salud empezar a desarrollar acciones con aquellos que no quieren dejar las drogas o tienen un consumo ocasional o no problemático, para incluirlos a todos en los dispositivos asistenciales y con una mirada más de asistencia y menos de penalización. Bien, y antes en el audio del principio escuchamos alguna opinión de, por ejemplo, la del padre Pepe, que decía que no está de acuerdo con despenalizar. Él trabaja en contacto directo con jóvenes que consumen droga en barrios vulnerables, y él decía que no, porque no es el momento y no estamos preparados para esto, y es necesario que antes haya por ahí programas de asistencia en educación, sanitarios. ¿Cómo piensan ustedes que va a repercutir una nueva ley de drogas, una reforma en la ley de drogas en los distintos tipos de consumidores? En este caso, depende el barrio, el contexto en el que se encuentra. A ver, creo que nosotros coincidimos en este discurso de los curas villeros en cuanto a la necesidad de desarrollar políticas públicas para las personas que tienen problemas, que tienen usos problemáticos de drogas. Sí. Y creo que en esto hay una deuda por parte del Estado en todos los niveles, nacional, provincial, ciudades, etc. Lo que no, en donde no coincidimos es en pensar que esas respuestas, eso que hace falta, va a llegar a través de la ley penal, porque esa no es la función de la ley penal. Y como decía bien Araceli, el mantener esta ley penal complica el desarrollo de esas otras políticas sociosanitarias que son las que están haciendo falta. Por esto que decía Araceli, porque construyen una representación sobre el usuario de drogas más vinculadas al delito que vinculadas a un problema sociosanitario. Entonces nosotros creemos que esas respuestas que son necesarias, y en esto creo que coincidimos, que hay una deuda, no van a llegar de la mano de la ley penal. Y la ley penal actual produce más problemas de los que pretende resolver. La ley penal no sirve para dar mensajes, la ley penal está para imponer penas, y la ley penal no garantiza derechos, sino que todo lo contrario, priva de derechos. Esa es la función principal de la ley penal. Por todo esto nosotros creemos que mantener esta ley penal no tiene sentido. Bien, entonces lo que proponen es correr la ley penal y avanzar hacia una nueva ley que tenga otro fin más relacionado a la salud, ¿no? Más hablar de una política de Estado relacionada. Totalmente, pero yo creo que para desarrollar políticas públicas en el terreno no hace falta leyes, sino que hace falta dinero, desarrollar programas, etcétera. Una ley puede llegar a haber una ley marco que garantice determinados lineamientos generales, pero no es necesario tener una ley para desarrollar políticas públicas. Sí es necesario cambiar la ley penal, porque la ley penal, digamos, tiene otra lógica. Y en ese campo sí es necesario la reforma legislativa. Para que algo deje de ser delito, claramente es necesaria una reforma legislativa. Pero para desarrollar políticas públicas creo que hace falta más acciones que sanciones de leyes. Y que por otra parte, en las experiencias donde de alguna manera se corrió la ley penal, como Portugal, algunos estados de Estados Unidos, eso no aumentó significativamente el consumo. Creo que la idea es que al despenalizar va a aumentar el consumo de forma exponencial. Y esto, realmente hay pocas experiencias, entonces como que tenemos poco estudiado el tema. Pero en sí, en las experiencias en las que se hizo, no aumentó significativamente el consumo. Y otra cosa, me parece que a veces una realidad compleja se simplifica los términos consumo o no consumo y ley penal, cuando me parece que en la realidad operan un montón de otros elementos, y a veces se simplifica todo a si la ley penal logra o no reducir el consumo, y creo que esto también me parece que es una simplificación. Totalmente. Entonces la nueva ley no va a aumentar el consumo, pero va a combatir el narcotráfico. O sea, una nueva ley de drogas ayudaría a, como algunas también se propone, ¿no?, que esta nueva ley ayudaría a focalizarse y los esfuerzos dedicarlos a combatir el narcotráfico. Creo que podría mostrar una orientación, ¿no? Digamos, dejar de penalizar las actividades, por ejemplo, de los consumidores, podría ser un mensaje desde el poder legislativo para decir, miren, esto no es lo que nos interesa procesar a través del sistema penal. Pero no basta solo con eso, sino que se necesita que las agencias penales, o sea, que los operadores concretos de las leyes penales, desarrollen una política criminal orientada hacia los fenómenos más lesivos. Y esto requiere como digo, no se agota todo. A veces creo que hay demasiado énfasis en la ley penal, la letra de la ley, la sanción de la ley. La realidad se conjuga con otros actores, con otras instancias, y me parece que esas otras instancias no hay que perderlas de vista. Si queremos realmente combatir los fenómenos más lesivos vinculados al tráfico de droga, que existen, que por supuesto se han desarrollado en nuestro país, quizás no con la envergadura de otros países de la región, pero que no hay que negar que se están desarrollando, se necesita desarrollar política criminal por parte de las agencias del sistema penal encargadas de eso: Ministerio Público, Justicia, policías, gobiernos nacionales y locales, etcétera, etcétera. En relación a esto, bueno, recientemente nuestro país cercano, Uruguay, lanzó un anuncio para tomar una medida como más de vanguardia en este sentido. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Lucía Topolansky, senadora y esposa de Pepe Mujica, en relación a esto, y lo charlamos. Lo importante es que ese consumo, esa venta va a ser legal, va a ser un producto controlado en el sentido de su calidad, que no tenga otros aditivos nocivos para la salud, va a tener una trazabilidad por el problema de las fronteras y va a tener un límite en su venta por persona y va a generar un registro de consumidores. Nosotros sabemos que a veces va a una boca de venta clandestina alguien a comprar marihuana y le dicen, no, mira, no tengo, y le venden otra droga mucho más adictiva. En este paquete de 15 medidas nosotros subimos las penas a quien trafique pasta base, a la policía que sea cómplice de eso. Es decir, endurecemos hacia la pasta base y legalizamos hacia la marihuana. La idea es que esto no sea un viva la patria, no. Esto va a ser una cosa regulada, donde el Estado va a poner el ojo, donde el Estado inclusive se llevará la ganancia, y ese dinero, ese impuesto va a ir para la recuperación de adicciones, porque la recuperación de adicciones, si se hace en serio, es cara. Escuchábamos recién a Lucía Topolansky, senadora y esposa del presidente Pepe Mujica de Uruguay, en una entrevista que hizo con Reinaldo Siete Cases en la radio Vorterix. Lo trajimos porque también acá se está planteando, bueno, ahora despenalizamos y además esto traería de la mano de legalizar la marihuana, legalizar la droga. En principio los proyectos que nosotros que tenemos en el Congreso no son una legalización, sino que simplemente una despenalización, ¿no? Uruguay avanzó con este proyecto en la presentación de un programa que es mucho más amplio, ¿no? Donde el tema de drogas es solo una parte, y la verdad que todavía, por lo menos yo, no he tenido demasiada información sobre los detalles de esta propuesta. Aparentemente es cierto que se quiere como prestar más atención al consumo de pasta base, a la atención, a la avance mediante asistencia a los consumidores de pasta base. Esto del endurecimiento respecto de la pasta base, me imagino respecto del tráfico de pasta base, yo no lo he visto, pero bueno, habrá que prestar atención a lo que salga. Respecto de esta idea de legalización de la marihuana, que el Estado, digamos, crear un sistema estanco, ¿no? Como digamos, que el Estado tenga el control total desde la producción hasta la venta, pasando por todas las etapas de la marihuana. Todavía la letra del proyecto no está, es más una propuesta, claro, política que un proyecto concreto, por lo menos públicamente no ha circulado. Pero bueno, ya empieza a generar algunas resistencias por parte de los movimientos de usuarios de marihuana, ¿no? Digamos, esto de que el Estado te tenga registrado como usuario de marihuana, en algunas asociaciones de canábicas, empieza a generar cierto resquemor, ¿no? Esto de tenerte registrado como usuario, puede parecer un poco señalador, un poco, ¿no? Y además se va a vender una determinada cantidad, ¿no? Claro, libre. Y los usuarios en este punto también dicen, bueno, pero ¿hasta qué punto el Estado puede decirme a mí cuánto o no tengo que consumir, etcétera, etcétera? Digamos, empiezan a haber algunas opiniones, pero esta orientación de Uruguay, este camino de Uruguay no es nuevo, porque antes de esta propuesta, que fue la semana pasada, ya existía y existe, creo, todavía un proyecto también motorizado por las asociaciones canábicas uruguayas de permitir el cultivo de hasta 8 plantas hembra, que está desde, si no el año pasado, el anterior, y que, bueno, que también marca, bueno, Uruguay en este tema siempre fue un poco distinto al resto de la región, ¿no? E incluso en muchos temas que tienen que ver con libertades o la relación con la iglesia, hay muchos temas en los que Uruguay siempre se ha distinguido del resto del cono sur. Sí. Son iniciativas, por supuesto que levantan polémica, y por supuesto que la realidad uruguaya, si bien tiene notas comunes con la nuestra, digamos, Uruguay como país es mucho más pequeño y hay ciertas complejidades que nosotros tenemos que me parece que no tienen. Con lo cual, digamos, es interesante, está bueno que uno pueda vincular nuestra realidad con la de ellos, pero también hay que advertir que no somos exactamente iguales, ¿no? La Asociación Civil Intercambios propone, está lanzando ya desde hace un tiempo, 15 ideas para una nueva política de drogas. Queremos que nos cuenten brevemente, resumidamente, de qué trata estas 15 ideas. Y si algún oyente también quiere conocerlas y tener más información, puede entrar a la página web de la Asociación Civil Intercambios, que es www.intercambios.org.ar, que además la subimos a nuestro Facebook. Bueno, 15 ideas, un montón de ideas, ¿no? Que muchas tienen que ver con bajar las penas a los que se persiguen, ¿no? Diferenciar tenencia simple de tenencia con fines de comercialización, pero muchos de los puntos están dirigidos a un programa destinado a la salud, ¿no? A la prevención, a apuntar a que los adictos puedan salir adelante. Sí, o sea, de la mano de pensar la despenalización, también estamos pensando en impulsar un programa integral de atención a usuarios de drogas que contemple todas las posibilidades, que contemple tanto a los usuarios que consumen drogas en forma ocasional, pero que pueden tener algún tipo de problemas, y aquellos que tienen ya que tienen consumos más problemáticos. Y en este sentido, lo que estamos tratando de impulsar es la articulación de los distintos dispositivos que puedan haber de asistencia y a la participación de los propios usuarios en el diseño. Que esto lo que nos llama un poco es a la discusión, a que nos podamos sentar todos los que trabajamos en el área en el campo de la atención por uso de drogas y pensar situaciones que por ahí en uno de estos momentos quizás no tengan respuestas, como la atención de las mujeres con hijos pequeños o las personas que tienen padecimientos mentales y además usan drogas, que son situaciones que son complicadas para la atención. O la situación de las personas que están en cárcel, que por ahí por estar encarceladas tienen mayores dificultades para el acceso a la atención por uso de drogas. Pensar en desarrollar también los dispositivos en relación a la ley de salud mental que se sancionó en el 2010, en el orden de garantizar de que la internación sea el último la última instancia de tratamiento y no lo primero que se nos ocurre, porque no hay otros dispositivos o no hay otros programas desarrollados tanto en lo comunitario como en los servicios de desintoxicación en los hospitales generales. O sea, es como que hay un fortalecimiento actualmente de los dispositivos de internación y falta todavía desarrollar todo lo que son los servicios comunitarios, los servicios de asistencia en territorio, los programas en los hospitales generales que tienen que ver con esto de la desintoxicación. Entonces, bueno, como que nuestras propuestas tienen que ver con eso en la parte asistencial, ¿no? De poder ofrecer una gama de servicios de alta calidad que contemplen las distintas trayectorias de los usuarios, porque en nuestra experiencia vimos que en sí los usuarios en algún momento consumen mucho, después dejan, va, es como, son distintos periodos la relación que tiene el usuario con esa sustancia, de mayor o menor consumo, y que tienen distintas trayectorias con los servicios de salud, que por ahí también dejan, vuelven a hacer tratamiento, y eso a veces no se contempla. Lamentablemente nos quedan ya pocos minutos, tenemos que cerrar el programa. Les queremos agradecer muchísimo por haber estado aquí en El Puente compartiendo la experiencia de intercambios. No sé si quieren agregar alguna cosita más. Sí, nosotros venimos trabajando en esto hace muchos años y por supuesto estamos muy entusiasmados con que este tema adquiera este nivel de discusión, este nivel de esta inclusión en la agenda, ¿no? Creo que esto es interesante, y bueno, convocamos a todos a que participen de esto, porque seguramente todos tenemos algo para decir. Muchísimas gracias por haber estado en El Puente. Gracias. Gracias a vos. El Puente. Es hora de encontrarnos. Y ya llegamos al final del puente del día de hoy. No queremos dejar de compartirles una actividad que va a haber hoy a las 5 de la tarde en relación al golpe en Paraguay. Va a haber una charla debate Paraguay, nuevas tendencias golpistas y resistencia popular. Hoy, viernes 29 de junio, a las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales en la calle Santiago del Estero 1029, en el aula 104. Van a estar Maggie López del Grupo de Estudios de Paraguay y Geraldo Alpen, que es docente de la facultad, investigador del CONICET y también se especializa en estos temas. Y bueno, queremos invitarlos a participar de esta actividad porque es necesario seguir informándonos y participando en este tema del vecino país que ha sufrido este golpe, apoyar a Lugo en este sentido. Si alguien quiere alguna más información sobre este tema, puede entrar a grupoparaguay.org. Así que hoy, 5 de la tarde, la Facultades Sociales en Santiago del Estero 1029, esta charla de debate sobre el golpe en Paraguay. Gracias por haber estado del otro lado. Les agradecemos mucho a Claudia Dez y al equipo por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene en El Puente con un tema también candente y un debate que se está dando y una ley que ojalá se pueda venir, que es el tema del aborto. Cómo lo viven las mujeres, este tema, las mujeres de sectores populares, el tema del aborto. Vamos a estar con el profesor Mario Pecheni, que es docente de nuestra facultad, hablando de este tema. Muchas gracias por estar del otro lado y los invitamos a seguir construyendo nuevos puentes juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.